manía de esperar. Si en tu espera no hay razón, ni te voy a querer más. Cuando llegue la ocasión, tómame ya. ¿Por qué piensas? Dime, tómame ya. No te pares, no vaciles. Si en tu forma de mirar se adivina tu intención, hazle caso al corazón. Si la fruta está en sazón, yo no puedo esperar más, nada más, nada más, nada más. Tómame ya, ahora es el momento, tómame ya. Basta ya de sufrimientos, tómame. Tómame ya. ¿Qué piensas? Dime, tómame ya. No te pares, no vaciles. Si en tu forma de mirar se adivina tu intención, hazle caso al corazón. Si la fruta está en sazón, yo no puedo esperar más, nada más, nada más, nada más. Tómame ya, ahora es el momento, tómame ya. Basta ya de sufrimientos, tómame, tómame ya. ¿Sabes quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Yo estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Esa negra linda cámara que me echó bilongo, esa negra linda cámara que me echó bilongo. Lo más que me gusta es la comida que me cocina, lo más que me gusta es el café que ella me cuela. Lo más que me gusta es la comida que me cocina, lo más que me gusta es el café que ella me cuela. Esa negra linda cámara que me echó bilongo, esa negra linda cámara que me echó bilongo. Kikiribu, kikiribu, kikiribu mandinga, kikiribu mandinga, mandinga, mandinga, kikiribu, kikiribu, kikiribu mandinga. Teresa, la reina de la gandinga. Que queremos, que queremos, queremos mandinga. Kirili, kirili, kirili, que queremos, que queremos mandinga. Que queremos, que queremos, queremos mandinga. We'll be right back. naroco, sonando los juegos de encaramo arriba del bongo. Los muchachos le están diciendo, suena los cueros, en pego, naroco, suena los cueros, en pego, naroco. Están diciendo, suena los cueros, en pego, naroco, suena los cueros, en pego, naroco. Qué sabrosa está la rumba, va a gozar con el bongo. En pego naroco, en pego naroco, en el bongo. Oye, en pego, qué bueno está mi bongo. Qué sabrosa está la timba, pa' gozar con el bongo, el bongo. Oye, en pego, qué bueno está mi bongo. Aquí viene Mario Kendo, pa' gozar con el bongo, el bongo. Traigo yo el pan. súbate a la carreta, que bueno traigo yo el mango. Que palo, casera, casera, chupa y el mango. Arrímate a la carreta, que bueno traigo yo el mango. Arrímate a mi carreta, que sabrosito es del mango. Arrímate a la carreta, que bueno traigo yo el mango. Arrímate a la carreta, que bueno traigo yo el mango. Y son de la torrecilla, 12 centavos la cesta. Arrímate a la carreta, que bueno traigo yo el mango. Oye, arrímate a la carreta, que bueno vienen los mangos. Y son de la torrecilla, 12 centavos la cesta. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. We'll be right back. canción que va cambiando de tonalidad. Mi corazón, modulando va. Modulando va. Cuando presiente que lo triste llega, cuando se asoma la infelicidad, mi corazón, modulando va. Modulando va. ¿De qué valen las canciones, la noche, la luna ni el mar? Nada, nada emociona el amor no vibraría. Antes que muera la ilusión que un día fuera en nosotros la felicidad. Mi corazón, modulando va. Valen las canciones, la noche, la luna ni el mar. Nada, nada emociona si el amor no vibraría. Antes que muera la ilusión que un día fuera en nosotros la felicidad. Mi corazón modulando va. Vamos. sé, me lo han dicho tus ojos. No es secreto, te han visto con otro. Ya estamos en guerra tú y yo. Sabrá Dios mi destino. Estamos en guerra y me voy a tomar mi camino. Tus palabras ya no me hablan de amores. Solo espero de ti sin sabores. Mi ruta hace tiempo que está ya marcada. Estamos en guerra y me voy de retirada. Palabras ya no me hablan de amores, solo espero de ti sin sabores. Mi ruta hace tiempo que está ya marcada. Estamos en guerra y me voy. Te tengo que decir adiós. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Estoy como nunca, pero yo estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Oye, yo estoy como nunca, estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Fíjate bien el corte que tengo y con el gran avance que vengo, echando un pie pa'lante con mucho plante, ya usted lo ve. Echando un pie pa'lante con mucho plante, ya usted lo ve. Estoy como nunca, estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Pero yo estoy como nunca, oye, yo estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Lo que pensaban verme hecho tierra y que creían ganarme la guerra, conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané. Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané.